buenos días compañeras y compañeros. Realmente desde nuestra organización sindical, desde nuestra CTA, a usted vamos a darle la bienvenida a todas las compañeras y compañeros que hoy se acercan y se suben a esta jornada histórica más de lucha. A los compañeros estatales, nacionales, compañeros estatales, provinciales, compañeros estatales, municipales, venimos aquí, como nos estamos sumando también en las diferentes regiones de la provincia, a decir que estamos presentes. Por eso damos las gracias también y sumamos la fuerza de los compañeros de Sierra Grande, los compañeros de San Antonio Oeste, los compañeros del Valle Medio, compañeros que se van sumando en este día histórico de lucha para hacer sentir que no solamente Río Negro está luchando, sino hoy, en el marco de esta Jornada Nacional de Arte de nuestra central, todo el país, desde la Chaca Autosuaria, de la Cordillera al Mar, estamos juntos llevando la voz de arte de nuestros reclamos en contra de la política de ajuste de este gobierno nacional y, por qué no, de todos aquí los alcahuetes, de gobernadores, de intendentes, legisladores, que se hacen cargo de estas políticas nacionales y agachan la cabeza para seguir subordinando a la clase trabajadora. Agradecer, sí, en este día histórico Río Negro, y no quiero dejar pasar de largo y dejar un saludo muy fraterno a los compañeros auxiliares de espera, a los compañeros porteros y porteras que están acá y están en todas las localidades, que en este día, que es el día de ellos, que es el día que se ganaron con todo su esfuerzo, con toda su lucha, a pesar de las condiciones que se encuentran los compañeros. ¿De qué vamos a hablar de precariedad laboral? ¿Cómo podemos levantar la cabeza para poder decir que con esta presencia de los compañeros, hoy acá en Viedma, como en muchas localidades de la provincia, están diciendo estamos presentes porque queremos seguir luchando, a pesar de que estamos postergados todo nuestro derecho? Pero sabemos muy bien, compañera y compañera, agradecer no solamente a los estatales, agradecer la presencia también de esta convocatoria masiva de los compañeros docentes, los compañeros de justicia, los compañeros también de la actividad privada, compañeros de Senado, estudiantes, agrupaciones estudiantiles, todos aquellos que se animan a sumarse en la postura y levantando la voz. Porque en este mes no van a callar, porque tenemos historia los trabajadores en el país, porque ya sabemos de esta política que nos vienen a esclavizar, que nos vienen a saquear, que nos vienen a arrodillar. Sabemos muy bien de esta política, compañero, no es nueva, pero tampoco, y también le vamos a decir al gobierno, no se nueva el testimonio de lucha que le dan los trabajadores en todo el país para poder dar vuelta esta política de ajuste y de saqueo. No por nada, 19 mil millones de dólares que este gobierno nacional ha pasado a manos de centros de organizaciones y de organismos transnacionales. Sabemos muy bien que le sacaron la guita del Estado para quitarlo, con las retenciones, sacándole las mineras, con las retenciones, sacándole a los obreros, a los grupos más de poder, para empoderarlo y poder aplicar esta política de ajuste, de bajo de salario, que este avance de la tercera reforma del Estado, que el gobierno nacional quiere avanzar para pulverizar los derechos que luchamos y conseguimos de los trabajadores. No van a poner, compañeros. No van a poner, porque vamos a seguir en la calle, más allá de las diferencias, vamos a seguir unificando la lucha para seguir adelante y poder parar esta reforma que quiere hacer contra los trabajadores. ¿Qué nos van a querer decir? ¿Qué nos van a querer decir los gobernantes? Es que no hay plata, como ayer, cuando estuvimos en el municipio de la Universidad, cuando nos tiran los números, diciendo que el informe contable no da, que la coparticipación no llega. y le dijimos nosotros, esa será los números que muestran ustedes, pero nosotros venimos a traerle los números de los trabajadores, con salario de 4.500 pesos en el base medio, con salario de 3.500 pesos en los municipales, que vamos a decir, con la miseria de pobreza de nuestra, de los estatales porteros, que no pueden reivindicar su salario y ni llegar a un salario mínimo de 9.000. Por eso, compañero, por ahí, quiero cansar mucho en los discursos, pero sí, dejar bien plantado que no nos van a convencer con nada, que la unidad la tenemos que fortalecer cada día más, que profundizarla cada día más, con nuevas asambleas, con más delegados, con más visitantes, y vamos a poder, vamos a multiplicar esta lucha para poder lograr el beneficio de todos los trabajadores. Muchas gracias, compañero, por esta presencia y esta oportunidad y este esfuerzo que hacen los trabajadores y un por la unidad de la clase laboral.